Refiriéndose a San José, en el libro Mujeres en la Arena, su autor Geigan escribió: en los comienzos de la fundación de las religiosas combonianas, su fundador, Daniel Comboni, pasó no pocos apuros económicos. Decía a las primeras misioneras que acudieran junto a él para trabajar por Cristo: queridas hijas, es el momento de arrodillarse para pedir a San José, nuestro ecónomo principal, que nos ayude. Las religiosas rezan, pero las deudas no hacen sino incrementarse de día en día. Cuando la situación se vuelve más delicada, Comboni se dirige a la imagen de San José que tiene sobre la mesa, con sencillez le habla de su apuro y después le da un ultimátum: si no me escuchas, vuelvo la imagen hacia el muro y no te rezo más. Todavía tiene confianza de sobra como para decirle a San José, sin faltarle como es lógico al respeto: piénsatelo. Pasa una hora más o menos y suena una campanilla en la portería. Un señor desconocido pregunta por Comboni y asegura tener bastante prisa. Naturalmente, Monseñor Comboni supone que se trata de un nuevo acreedor, pero no. El recién llegado no quiere dinero. Pide que no le pregunte ni quién es ni quién lo envía y le pone en las manos un sobre cerrado, luego besa con respeto el anillo pastoral de Comboni y se marcha sin más. Al abrir el sobre aparecen los miles de liras que necesita para afrontar los problemas económicos más acuciantes. Es la respuesta de San José. Ahí termina el escrito. Los cristianos confiamos serenamente en Dios, que nos ha constituido en sus hijos adoptivos. Él nos cuida como un padre cariñoso. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, leemos: miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Ante la pregunta, pensamos que sí, porque Dios nos hizo administradores de todas las cosas y por lo tanto nos cuida con un amor de predilección. En el tiempo de la pandemia del coronavirus, permanentemente se nos ha invitado a cuidarnos y está muy bien, porque tenemos que ser muy precavidos, ya que contamos con la libertad para hacerlo, pero al mismo tiempo hemos de usarla para confiar en la providencia. Dios, que nos cuida, lo ha querido hacer por medio de un administrador admirable, que es San José. Así como tuvo que administrar la casa de Jesús, también lo sigue haciendo hoy con nuestro planeta y con cada uno de nosotros, enseñándonos a confiar. El Papa Francisco, en la carta apostólica titulada Con Corazón de Padre, referida a San José con motivo de la declaración de los 150 años de ser reconocido como patrono universal de la Iglesia, nos escribió: como Dios dijo a nuestro santo José, hijo de David, no temas, parece repetirnos también a nosotros: no tengan miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio, sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza, a lo que no hemos elegido, pero está allí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas, aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo. Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Ahí termina lo que escribió el Papa. Nosotros queremos renovar la confianza filial en Dios Padre, que pueda hacer brotar flores entre las rocas en nuestras vidas. Para Él nada es imposible. Seamos valientes para asumir las enseñanzas del Evangelio que nos conducen a la plenitud de la vida. San José, declarado patrón universal de la Iglesia por el Papa Santo Pío IX, sea siempre nuestro modelo e intercesor. Les dejo a todos un cordial saludo y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.